Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Sandra Medel es una pensionada mendocina que padece diabetes y tuvo recientemente una operación a corazón abierto con cuatro bypass. La gestión de su pensión estuvo acompañada por un trabajador del ANSES que fue despedido, a pesar de ser planta permanente y delegado gremial, la semana pasada. El gobierno nacional decidió desdoblar en dos cuotas el pago de jubilaciones y pensiones. Sandra, en diálogo con Farco, realiza un interesante análisis al respecto. Pero ahora te lo pagan dos veces, o sea, en realidad a veces a mí me gustaría que todo que el gobierno, esto que hace el mismo presidente, me gustaría que él pudiera cobrar lo que cobra un jubilado y que le diga, toma, con estos 240 que supuestamente va a pagar este mes, arreglátelas para todo el mes. Viví con 240 mil pesos todo un mes. Yo quiero que, si cuando ellos van a una juntada de una comida, se gastan más de 240 mil pesos en una comida. Entonces pretende que un jubilado, un pensionado, te viva con 240 y encima En dos cuotas. pagándotelo por la mitad. Nos cuenta también lo que significa en la economía de una pensionada cobrar su sueldo en dos partes. Uno también tiene cosas que pagar y cuando vos vas a ir a pagar, ¿cómo le decís, por ejemplo, al de la luz, al del agua, o vas a pagar algo? Decís, esperame hasta el 20, no sé cuándo me van a pagar la otra mitad, porque no, porque el interés te sigue corriendo. Ellos no frenan, no te dicen, mire, van a pagar esto, pero no le van a cobrar ningún tipo de interés. Te lo siguen aumentando el interés cada día que pasa. Entonces, después la otra mitad que te van a pagar, ya no te sirve de nada, voy a pagar el interés de qué. Las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei siguen recayendo sobre los y las que más necesitan, muy lejos de ajustar a la casta y los ñoquis. Y el caso de Sandra y el trabajador despedido que facilitó la llegada de una política pública que alivie su situación es un ejemplo más de esto. Desde los pagos de Guanacache reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.